llévate el casete para amolar como en una discoteca. Se llamaba Saca el Whisky Chelly y en ese año de 1975, el grupo nacional La Banda la versionó y le puso La Parranda. Saludos, Ramón Arita. Alegres esperamos días de diversión. Con todos los amigos buscamos la ocasión para formar relajo, no importando el lugar. Cualquiera con nosotros se divertirá. Queremos invitarte a pasarla mejor. Sabemos qué hacer para alegrarnos. Cantando los desmadres de los Rolling Stones, los Beatles o cualquier otro tango. Saca el whisky, Freddy, ven a vacilar. Está buena la parranda. Lleva tu guitarra pa' poder tocar con los demás de la banda. Saca el whisky, Luis, ven a vacilar. Está buena la parranda. Lleva tus maracas pa' poder tocar con los demás de la banda. Los días se nos pasan sin poderlo sentir. Hemos aprendido a saber vivir. Nosotros trabajamos esperando tener un fin de semana pa' bailar y beber. Queremos llevarte donde hay mucha acción, de esta que nosotros conseguimos, cantando los desmadres de los Rolling Stones, los Beatles o cualquier otra conga. Saca el disque, Armando, ven a vacilar. Está buena la parranda. Lleva tu acordeón pa' poder tocar con los demás de la banda. ¡Vamos! Saca el whisky, Jaime, ven a vacilar. Está buena la parranda. Lleva el contrabajo pa' poder tocar con los demás de la banda. Saca el whisky, Oscar, ven a vacilar. ¿Qué te pasa? Está buena la parranda. Ven a vacilar, está buena la parranda. Lleva tus tambores, va a poder tocar con los demás de la banda. Saca el whisky Chelly, se llamaba en la original. Y aquí le pusieron que saca el whisky a todos los muchachos de La Banda de El Salvador. Vamos a hacer un guateque y trae el casete para estar como en una discoteque. Esa era la original, la versión de La Banda. Y esta era la que tenía en el lado B. Por cierto, costó, pero la encontramos gracias a los múltiples amigos y asistentes de La Araña. En este caso, Willy Maldonado. Lleno de esperanza. Show Me the Way, original de Peter Frampton en la versión del grupo La Banda con Peter Frampton, era de las canciones que no faltaba en el año de 1975-76 en éxitos musicales. A propósito de éxitos musicales, recuerden, los estamos invitando para el próximo sábado cuando tendremos el especial de los Beatles. Y hablando de los Beatles, ellos hicieron la banda del club de los corazones solitarios del Sargento Pimienta, y esto fue llevado al cine por los Bee Gees, y allí estaba, dije, los Bee Gees, estuvo Aerosmith, el viejito del puro, ya me sopló en el Facebook Carlos Bautista que el viejito del puro se llamaba George Burns, además también Peter Frampton ahí estuvo cantando un par de cancioncitas, y nos vamos a acordar de él. Nena, me encanta tu modito. Shadows grown so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. Don't Nena, me encanta tu modito, baby, baby, I love your way, Peter Frampton. ¿Qué se ha hecho Peter Frampton? Pues Peter Frampton todavía anda dando conciertos. Por cierto, el pasado mes de agosto, en este 2014, se vio involucrado en un incidente causado por un iPhone. Se enojó Peter Frampton porque entre su audiencia había un chero que estaba con su iPhone y estaba viendo un video en el tal iPhone. Entonces se enojó, le quitó el video y lo tiró. Ah, se armó la casa de aquellos, que dijo el muchacho aquel que hizo el choque. ¿Se acuerdan? Sí, esa casa se armó porque todo el mundo diciendo que el Peter Frampton, que qué bárbaro, que qué abusivo. Entonces Peter Frampton dijo, no, mire, cuando vienen a mis conciertos es mi tiempo que yo les doy a ustedes, entonces no es para que se pongan a distraerme viendo en un asiento un video. Así que agarró el video y lo hizo volar cual si fuese un águila. La banda de Steve Miller y su Fly Like an Eagle, vuela, vuela como un águila. Y volando está el tiempo, son ya las 10 de la mañana con 22 minutos y no lo he sentido. Y todavía no hemos empezado a desarrollar los temas que habíamos propuesto para esta mañana. Porque ustedes tienen la culpa, le cambian a uno el cassette. ¿Quiénes son ustedes? Un montón de gente encabezados por José Luis Sánchez Alfaro, que ya se reportó, lo mismo que Tania Ventura, Melvin Eduardo Arrientos, Mauricio Ayala Renderos, que estaba desde temprano. Te acompañamos Sergio Gallardo, muy buena música. Mauricio Música, hablando de música desde New York, como siempre. Hoy Jorge de León se mudó de nido. Saludos esta vez, no desde Miami, sino desde San Salvador, la capital de la Tierra Linda. Irónicamente, hoy que estoy cerca, no puedo podré escuchar el programa en vivo, pero lo disfrutaré después en el podcast. Guillermo Linares nos saluda desde Montecito Heights, eso es en California. Ay, Jorge Alberto Centeno, que hasta ha cambiado su profile picture en Facebook porque ha puesto el escudo del águila después de haber sufrido ayer con el 1-0. Carlos Seyes, salúdame a Hugo Salles, Cayaca. Vamos a enviarle un saludo a Cayaca porque Cayaca está cumpliendo 58 años. Eso de parte de su hermano, el mero, mero brother, lo llama y le dice, hey, mira, happy birthday to you. Y lo hacemos a los Salles, que siempre nos escuchan en familia. A veces una familia por un lado, la otra familia por el otro, pero toda la familia nos escucha. Y gracias también a los que se reportan al 22-23-0172 y que me dijeron, mira, hay una canción en español que dice algo así como, espérame, y me la cantaron. Es como un ángel. Como un ángel. Y va, creen que es un ángel. Creen que es un ángel, mas no es verdad. Porque es un diablo con disfraz de... Pero me la pidieron con Elvis. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. You fooled me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Elvis Presley, The Devil in Disguise, el diablo con disfraz, con antifaz. Elvis, cuya hija se casó con un muchacho que un día como hoy, y que además de ser un día como hoy, no solamente la fecha, sino también cayó domingo, hizo por vez primera su aparición en la televisión de los Estados Unidos. Y eso en el show del hombre que tenía que poner a las estrellas. Si no estaba en el show de él, no eran estrellas. Gente como Presley estuvo con él, gente como los Beatles hicieron su primera aparición con Ed Sullivan. Pues un día como hoy, en el año de 1969, el que se casó con la hija de Elvis Presley salió en la tele. ¡Ay! Salió con los hermanos. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron una su pequeña presentación. Los tales ahijados de Diana Ross. Los Jackson 5. domingo 14 de diciembre de 1969 en Ed Sullivan, los Jackson 5 debutando. Sí, por vez primera llegaban a la tele con Ed Sullivan. Y esa fue la canción que cantaron en el show de Ed Sullivan. I Want You Back. Imagínense, 14 de diciembre de 1969, el grupo Jackson 5 hacía su debut en la televisión estadounidense cantando I Want You Back. Y precisamente un 14 de diciembre, pero de muchos años después, 22 para ser exactos, en el 91, Michael Jackson, ya como solista, comenzaba una permanencia de 4 semanas en el primer lugar en las listas de álbumes más vendidos gracias a Dangerous, que logró vender más de 30 millones de unidades. Uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. 9 sencillos sacaron del álbum. Le sirvió para comer del 91 al 93. Jackson, y uno de sus éxitos. Buena fecha para él, el 14 de diciembre, entonces. What? Dad, this is the best part! Turn it off! No! Esa era parte del video. Aquel Makoki, ese, salía. Y el papá no quería que escuchara. Y al papá se lo chupan. Para que Maholi pudiese seguir escuchando su musiquita. Buen video. ¿Se acuerdan? ¿O nunca lo vieron?